Seguramente en algún momento mientras navegabas por internet, escuchaste o leíste la palabra romantizar. Bueno, esta palabra que se ha vuelto muy famosa el último año hace alusión a idealizar algo y hacer de cuenta que ese algo es muy especial. Hoy en día se la aplica a varios temas, algunos más controversiales que otros. Sin embargo, la más conocida probablemente sea romantizar tu vida. Pero, ¿qué significa esto? Muy simple, es apreciar cada detalle de nuestra vida diaria y buscar vivirlos y pensarlos desde una perspectiva más positiva. Claramente, aunque querramos que nuestra vida sea mejor y más bonita, lo cierto es que no todos los días serán un buen día, pero eso no quita que encontremos belleza dentro de las cosas que suceden. Así como se busca apreciar lo que nos rodea, no debemos olvidarnos de lo más importante, que es apreciarnos a nosotros mismos, porque de nada sirve buscar mejorar el exterior si no podemos valorar nuestro interior. Finalmente, creo que esta práctica puede ser beneficiosa para cualquiera que desee intentarlo.